Tengo mi conciencia limpia, mi corazón blanco está pensando en mi recuerdo y me dan ganas de llorar. Mis manos están vacías, pero hay mucho amor para dar, pero también mucha maldad, la cual tengo que pagar, porque quien hace mal la tierra aquí mismo lo pagará. Igual quien hace el bien, bienestar recibirá. Y aunque bloque por bloque he tratado de construir con un soplido como el lobo y lo he logrado destruir. Mi ritmo de vida me ha llevado a enloquecer, y lo único que he tratado de hacer es crecer. Y al parecer nada pasa como yo quisiera. Quisiera una vida tranquila, pero todo es pura matadera. Amistades han venido, de mi parte bienvenido, pero así como han llegado, igualmente se han ido. Y sigo guerreando solo, como Dios me trajo al mundo. Estoy pisando 22 y soy el mismo vagabundo. Ojalá que nunca sienta la tristeza que estoy sintiendo. Ojalá que nunca viva todo lo que yo estoy viviendo. Y ahora no solo un ángel, sino que son dos ángeles. ¿Qué más me queda que luchar por mis dos arcángeles? No voy a ser un cobarde buscando una escapatoria. Lo que voy es a superarme para darle la gloria. Y no dejaré que otra vez la amargura mi vida Disney. No estaré pensando en Disney, y más bien en buenos pisos. Los años pasan, todo se acorta y la vejez a todos nos viene. Son como trenes sobre rieles, a toda mar y no se detienen. Tendremos un espíritu joven, pero igualmente tantas arrugas. Y no desespera, aunque la victoria la vea que venga paso tortuga. Vamos a ver quién sobrevive en este mundo. ¿Quién del mal puede pasar a ser el bien? Sin importar quién pudo ser en el ayer, la meta es llegar a cien. Vamos a ver quién sobrevive en este mundo. ¿Quién del mal puede pasar a ser el bien? Sin importar quién pudo ser en el ayer, la meta es llegar a cien. Vamos a ver quién tiene fuerza y voluntad de una persona que en realidad quiera cambiar. Todo lo bueno aceptar, todo lo malo alejar. Y de que adentro hacia afuera llega un cambio ya. La vida te trae problemas, a ver si prospera, a ver si supera. Ya me dices de que pasa el tiempo, si tú esperas, persevera. Un mundo vas dejando, después de estar plomeando. Un momento de paz para estar descansando. Y aunque sé que quien la hace la paga, encima de él con cuchillo activo espero la daga. Y aunque sé que activo espero la bala, de tantas veces que mi dedo o el gatillo jalaba. Pero no quiero eso, no quiero muerte en exceso. No quiero guardar preso, quiero sexo en exceso. Dejo todo, pero nunca la bicha de la cintura. Para los envidiosos y todas sus locuras. Dejo todo, pero nunca la bicha de la cintura. Para los envidiosos y todas sus locuras. Y todas sus locuras. Y todas sus locuras. Vamos a ver quién sobrevive en este mundo. ¿Quién del mal puede pasar a ser el bien? Sin importar quién pudo ser en el ayer, la meta es llegar a cien. Vamos a ver quién sobrevive en este mundo. ¿Quién del mal puede pasar a ser el bien? Sin importar quién pudo ser en el ayer, la meta es llegar a cien. La meta es llegar a cien. La meta es llegar a cien. La meta es llegar a cien y ver a tus hijos crecer.